oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. No sé, Nati. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra querida amiga Natacha Bianchi, aquí en el barrio de Mataderos, y bueno, y cada uno todavía manteniendo sus espacios de Zoom, en sus casas, en sus estudios, en mi caso en el Millonario Calamar o el Calamar Millonario, en el caso de mi compañero Luis Agió, Los Matadores. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches, Nati. Sí, desde aquí, desde Villa Crespo, en el barrio, en el estudio Los Matadores. Sabes que, y saben nuestros oyentes, que este programa lo pueden volver a escuchar los martes a las 12 y los sábados a las 13 por www.laretaguardia.com.ar, también por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, y los martes también a las 20 horas nos escuchan nuestros amigos y amigas de Radio Libre de Santa Teresita en el Partido de la Costa. Uh-huh. Así que bueno, ¿y hoy qué tenemos, Cris? Y también lo que tenemos es la posibilidad de que se comuniquen por nuestro Facebook, OidMortales2011, por nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra línea en donde pueden dejarnos mensajes al 153-181-3126 o 011-3181-3126. Y hoy vamos a estar en comunicación con nuestro columnista histórico, querido, compañero del Hospital Pirovano, médico, infectólogo, el doctor Ricardo Teijeiro. A ver, ¿cómo seguimos? Viene la tercera dosis, delta, gamma, alfa, beta, omega. ¿Cuál? ¿Cómo va? ¿Te das la tercera dosis? ¿Cuál te das? ¿No te das? ¿A dónde vas con las dosis que tenés? Yo por ahora me voy a ir a San Vicente y de paso hacemos el chivo. Cabañas de la Laguna, que ahí no tengo problema, entro con las dos dosis de Sputnik que me dieron. Y por el otro lado vamos a hablar con una compañera, colega de la provincia de Córdoba. Nos vamos yendo, viste, estamos volviéndonos más federales, che. Muy bien. Es la licenciada Viviana del Bianco y vamos a tocar algún otro tema relacionado con la fonobiología y en este espacio que abrimos en nuestro querido programa, el espacio fonobiológico, licenciado Luis Otero. Muy bien. Así que no sé si le parece a Nati, creo que de acuerdo a lo que está pensado no tenemos que hacer ningún spot porque estamos ya en veda. Digamos. ¿Vas a ir a votar, Luis? Y tengo 15 días para pensarlo. ¡Upalala! Bueno, así que nuestros oyentes pueden tratar de incidir en la decisión que vaya a tomar Luisito. ¿Va a votar o no va a votar? Chan, chan, chan. Yo sí voy a ir a votar. El lunes 18 te cuento. Bien, perfecto. ¿El lunes 18? ¿Y no es el domingo 17 las elecciones? No, Luis, ¿cómo vas a ir a votar? Ya llegaste tarde. Domingo es 14. Bueno, lunes 15. Bueno. Y por eso, ¿te das cuenta? Bueno. Qué cosa. Y así me decido y no hay nadie. Se llevaron la urna. Ibas a llegar a la escuela y te ibas a encontrar con los pibes y las maestras el 17. Claro. Mirá vos, bueno. Lo que pasa es que vos pensaste que era el 17 de octubre, por eso se te confundió, Luis. No, en esa fecha no se vota, en esa fecha se rinde homenaje. No sé a qué, pero bueno, se rinde homenaje. ¿Qué va a ser? Bien, bien. Entonces, solamente se pasan pautas, pero que no tengan que ver entonces con la cuestión de la selección. Sí, en realidad es una, porque en realidad la veda es un poco no pasar los spots que pasamos nosotros del gobierno de la ciudad son institucionales, no, no son de ninguna campaña de ningún partido, son institucionales de un gobierno. Pero bueno, el gobierno de la ciudad decide hacerlo así, y está bien, bueno, lo hacemos, uh-huh. No hay problema. Bueno, vamos entonces a la al separador y arrancamos, Nati, si te parece. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Por su calidad. 35 Es mi turno. Disculpe, no me deja la revista. Es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha Oíd Mortales. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Bien, y estamos aquí en Oíd Mortales. Y está en línea ya nuestro querido, mi querido compañero pirovano, columnista histórico de este programa, el doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, doctor Teijeiro. Cristina y Luis Enrique Angio, lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Perdón, Luis Enrique Angio negativo, digo, finalmente, el hisopado del señor Angio. Bueno, perfecto. Venimos, ole, ¿viste cuando pasa y dicen ole? Bueno, así venimos. Bueno, pero ya, ya están vacunados, así que tienen un nivel de protección donde ya el riesgo baja, ¿no? Sí. Sí, bueno, venimos bien. No hay que decir escupir para arriba porque ya sabemos, pero venimos bien. ¿Cómo están con el COVID, con las vacunaciones, la tercera dosis? ¿Qué pasa? Bueno, lo que vemos es que realmente nosotros en la región, ¿no?, en toda Latinoamérica, estamos muy bien con una disminución de casos franco. Si bien en los últimos 15 días estamos con un ascenso lento, todo producto de la variante Delta, se calcula que aproximadamente por los estudios, en lo que es AMBA, el 80% es variante Delta, pero al no haber tanta circulación no hay un impacto importante en salud, inclusive los casos que se están diagnosticando realmente no tienen signo de gravedad, son casos que evolucionan favorablemente, mucha de la gente es vacunada y tiene un nivel de protección adecuado donde da cierta tranquilidad, pero sí todavía tenemos casos y no debemos relajarnos. La lucha contra este virus, aparte de la vacuna, tiene que seguir siendo lo mismo, el distanciamiento, el cuidado, cuando estamos en los lugares cerrados todavía el uso del barbijo, todo eso todavía lo tenemos que mantener. Pero eso se relajó bastante, yo lo veo a todo nivel, ¿no? Sí, es cierto. Uno ve las canchas de fútbol llenas, los cines, los teatros, las actividades, todo. Y sin embargo, no tenemos un impacto importante, lo cual es muy bueno. Porque nosotros teniendo abierto, no es que lo tenemos ahora la relajación hace una semana, no, ya hace un par de meses, y sin embargo no tuvimos impacto. Esto quiere decir que la población está mucho más protegida de lo que creemos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que realmente tuvo contacto con el virus y no lo sabe, y tenemos un nivel de, por lo menos en lo que es AMBA, ¿no?, porque debemos saber dividir por regiones, pero lo que es AMBA, tenemos un nivel de protección muy importante. Luis, no te estamos escuchando, estás muteado. Ahora sí, ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches. No, esto de la cepa Delta, aquí en la ciudad de Buenos Aires se ha manifestado a través de que son contagios producidos por viajes, por alguien que la trajo de afuera, eso se pudo ir detectando, y es una cantidad importante de gente que no estaba vacunada. Sí, mira, te digo, cuando nosotros empezamos a ver la cepa Delta y hace algo de 3-4 meses, el 80% largo era por viajeros. Hoy no, hoy ya es circulación comunitaria. Entonces la transmisión ya se hace en los ciudadanos que están trabajando, manifestando, todos los que tenemos contacto. Pero lo que sí es cierto, que en toda la región del AMBA, ya la cantidad de personas vacunadas es muy alta. Por ejemplo, en Capital ya tenemos, superamos el 70% de la cantidad de vacunados. Entonces eso hace que, aunque contraigan la variante Delta, no tiene riesgo de gravedad, no tiene consumo en salud, y eso es lo más importante de todo, ¿no? O sea que cualquiera de las vacunas que se han aplicado son bastante aguantadoras, para decirlo de una manera, a la variante Delta. No, la variante Delta no se le revela a esas vacunas. No, tenemos que hacer algunas salvedades, ¿no? Porque siempre va a tener más impacto la gente que tiene baja respuesta a la vacuna, como los inmunocomprometidos, inclusive se ha determinado a los mayores de 50 años, y por eso se le da esta dosis extra también, como también aquellos que recibieron vacuna de Sinopharm y tienen mayores de 50 años, porque es una de las vacunas que produce menos protección. Entonces se hace una tercera dosis para lograr el nivel de protección adecuado como en las otras vacunas. Bien, o sea que nosotros, los que recibimos la Sputnik primera y segunda dosis, por ahora no está pensada una tercera dosis de algo. Se está pensando en el personal de salud para el año que viene, cuando ya estemos cumpliendo 10, 12 meses de la primera dosis, porque hay estudios que dicen que sería conveniente el refuerzo. Pero a la vez te digo que se acaba de publicar un estudio que se hizo en CABA con Sputnik, con personal de salud, sobre todo con una población muy importante de pacientes. Se publicó en la revista JAMA, que es una revista internacional, científica, académica, de uno de los mejores niveles, donde demuestra una alta protección con vacuna Sputnik. Y eso no cabe ninguna duda, porque vos mismas estás viendo que en el hospital tuvimos un impacto muy grande de compañeros que se han contagiado al inicio, y sin embargo en este momento que están todos vacunados no tenemos impacto, no tenemos diagnósticos de compañeros que estén sufriendo COVID. Bueno, igual la semana que viene me gustaría ver cómo estamos, porque estamos en el medio de las jornadas del hospital y el movimiento no son las jornadas de otros años, pero yo ahí decía, ay, si estuviera acá el doctor Teijeiro diría, a ver, un poquito más de distancia. Hoy estuve en la charla principal, hoy estuve y nos tocó a nosotros, infectología, la charla principal. Ah, no, en esa no estuve yo estuve al principio de todo. Y había bastante gente. Yo estaba me poco preocupada. Dijeron que no se pudo cumplir el aforo. No. Y cambiando de tema, saliendo del COVID, ¿cómo viene el dengue? ¿Tenemos alguna novedad para después de estos días de calor que tuvimos fuertes, no? Sí, pero ahora no estamos viendo gran cantidad de casos. Sí, tenemos que considerar que, porque aparte de calor, lo que necesitamos es lluvia, ¿no? Claro. Y este año fue un año bastante seco, ahora empieza a llover un poco y eso es lo que va a producir el desarrollo de los mosquitos. Y bueno, hay países como Paraguay, Brasil, que ya están teniendo y confirmando diagnóstico de dengue. Así que bueno, como en todos los veranos nuestros, seguramente vamos a tener un impacto de dengue. Por eso hay que trabajar mucho en comunicación, seguir trabajando como siempre. Y hay algunas novedades que son importantes. El desarrollo de la vacuna de dengue sigue avanzando. Es altamente probable, no este año, pero que en los próximos tengamos una vacuna adecuada. Ajá. O sea, vamos a tener vacuna de dengue también, mirá. Exactamente probable. Mira, qué bueno. Está muy avanzado. Qué bueno, qué bueno. Bien, y ¿nos vamos de viaje, doctor, o nos quedamos? ¿Qué harías? No, ¿qué, sí. ¿Qué recomendarías? No, yo creo que es una buena oportunidad para aquel que está vacunado, eligiendo las zonas donde le permitan ingresar con la vacuna que esté, obviamente, pero uh-huh. creo que en este momento, si uno es prudente y quiere decidir un viaje, no tiene ningún tipo de problema. Argentina, inclusive en este momento, la Comunidad Europea lo toma como un país de bajo riesgo y permiten ingresar en los distintos países de Europa. Solo Estados Unidos, con vacuna Sputnik, por ahora no está permitiendo el ingreso. Sí. Pero no hay riesgo. Sí, sí. No, incluso hay países donde el porcentaje de vacunados con dos dosis es bastante menor que Argentina, como vos decís, por ejemplo, Estados Unidos. Aquí hay un gran porcentaje que se ha querido vacunar. En Estados Unidos lo que le falta es porque no quieren. Y como la vacuna no puede ser obligatoria, por lo menos por ahora, estamos en algún problema. Ahora, al respecto, ¿cuál es el mecanismo o burocrático o científico para que se determine, como otras vacunas en el mundo y en nuestro país, sean obligatorias realmente? Porque hay gente que te dice, no es obligatoria, yo no me vacuno. Pero cuando la vacuna es obligatoria, de la varicela, del sarampión, se vacuna todo el mundo. Sí, pero determinar que la vacuna sea obligatoria depende de cada país. En los países europeos, en general, como en Estados Unidos, de acuerdo a cada uno de los estados, porque Estados Unidos, cada estado es independiente, sí. Lo determinan ellos si es obligatoria o no. En nuestro país es un país que tiene una cultura donde la paga el Estado, inclusive la vacuna, todas las vacunas de calendario, entonces por eso son obligatorias. Pero no en todo el mundo las vacunas, los calendarios son obligatorias. Tal es así que en Europa por año hay más de 50.000 casos de sarampión, justamente porque no es obligatoria vacuna. Y en esta vacuna, recién cuando esté aprobada, porque por ahora están autorizadas por la emergencia, pero cuando estén aprobadas los países podrán determinar su obligatoriedad. Ah, es así. Y una última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Qué determina, así como determinó en enero, en febrero del 2020, que había a nivel mundial pandemia, qué tendría que pasar ahora para que a nivel mundial la OMS, por ejemplo, determine que se terminó la pandemia y pasa a ser epidemia, por ejemplo? Eso se determina prácticamente por la circulación viral. Si vos mirás lo que está pasando en el mundo sigue teniendo alrededor de 400.000 casos diarios. Si lo miro en forma global, no está disminuyendo. Ahora, si lo miro por región, sí sabemos que hay regiones que están bien vacunadas que tienen disminución, como Latinoamérica, por ejemplo. Ahora, lo que suma en contra de eso es África. Claro. Muchísimos países de África no están vacunados y van a seguir teniendo una circulación muy importante. Eso es lo que va a determinar el fin de la pandemia. O sea, no se toma, como vos decís, en forma parcial de acuerdo a la región, sino aunque haya una región que tiene bastante ya protegido, como hay otra que la duplica o la triplica, todavía no se puede determinar en general a nivel mundial que se termina la pandemia. No, porque esas regiones que no están vacunadas, que tienen gran circulación viral, pueden hacer que aparezcan nuevas variantes y se generalicen nuevamente. Entonces no se puede determinar el fin de la pandemia. Perfecto, entendido. Bueno, querido doctor Ricardo Teijeiro, luego de tantos triunfos que venimos cosechando, los hinchas de River Plate y usted uno más, vamos a saludarlo. Pero empataron, no sea grande que empataron ayer. Empatamos, es cierto, un partido difícil, muy bien jugado por River, pero casi ya estamos tocando la copa. Sí, una alegría grande nos va a dar. Qué bueno, no podía dejar de decirlo. Sí, seguro. Qué desastre. Bueno, muchas. Este no es un segmento deportivo, digo, por las dudas. Bueno, no, pero... pero no está mal también hacer un poquito de esto, porque tenemos que agradecerle muchísimo a Gallardo. Es otra copa más que nos va a dar, y antes de perderlo, ¿no? Porque en algún momento lo vamos a perder. Sí. Ay, sí, dice, no, no. Va a ser tremendo eso, ¿eh? Va a ser tremendo. Sí, sí, seguro. Bueno, doctor Ricardo Teijeiro, muchas gracias como siempre, y vamos River todavía. Gracias a ustedes por llamar. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, chao. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer y riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Cosecha que vendrá. Escuchando a Lisandro Aristimuño en este tema, tu nombre y el mío. Y Luis, creo que tenemos algunas cosas que contar de la ciudad. Yo lo primero que quiero decir, porque, bueno, la verdad no me enteré antes, si no quiero que hubiese estado, pero hoy, en el marco de la Semana del Orgullo, desde la Dirección General de Convivencia de la Diversidad y Coordinación de Salud Sexual, se realizó un reconocimiento a la trayectoria y aporte en salud integral a personas trans, travestis y no binarias, a los equipos de salud que trabajan dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y les dieron la oportunidad de decir algunas cosas, así me lo cuenta mi querido amigo el licenciado Ariel Aguirre, y el equipo, estos equipos, hicieron un pequeño homenaje al trabajo del compañero licenciado Luis Otero, uno de los tres fundadores en 2008 del espacio Equipo Universo Diverso del CESAC número 11 acá en la Ciudad de Buenos Aires y pionero del trabajo con voces en personas trans. Así que bueno, más que merecido este homenaje, más que merecido esta recordación al licenciado Luis Otero. Después tenemos nuestro espacio de radio, pero no podía dejar de decirlo porque, bueno, también esto tiene que ver, y yo lo reconozco, con esta proximidad de las elecciones, ¿no? Justamente ahora el gobierno de la ciudad hace el reconocimiento de tantas cosas, y entre ellas a los equipos que trabajan con la diversidad sexual, y realmente el equipo del CESAC 11, del Centro de Salud 11, que está ahí ubicado en la avenida Córdoba y Gallo, y que corresponde al Hospital Ramos Mejía, es un centro maravilloso, amplio, creativo, diverso, pionero, y entre ellos nuestro querido amigo el licenciado Luis Otero y el licenciado Ariel Aguirre. Así que nada, no quería dejar de decirlo, Luis. Sí, seguro, es muy importante. Y yo te comento que dentro de lo que se viene haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, distintas organizaciones sociales, barriales, comunitarias, reclamando y protestando contra estos proyectos del gobierno de la ciudad respecto a la venta de terrenos de la Costanera Sur y Costa Salguero, además de todas las autorizaciones, incluso en algunos casos malhabidas legalmente, que vota la legislatura de la ciudad, fijando un nuevo código urbanístico para la construcción de torres en barrios residenciales, donde esto se va a ir viendo en la medida en que no se pueda derrotar este proyecto inmobiliario del gobierno de la ciudad. El sábado, con el lema Se va a Buenos Aires, estas organizaciones se juntaron y se reunieron allí en la legislatura, en las puertas de la legislatura, más precisamente en Perú y Diagonal Norte, donde, llevando pancartas, haciendo referencia a la demolición sistemática del patrimonio urbano, la privatización del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires, hicieron visibilizar el rechazo que hay a la especulación inmobiliaria, que lo que está haciendo es permitir construir más y más altura sin respetar el entorno barrial. Pensemos que está cambiando la fisonomía de barrios tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires estas aprobaciones que está haciendo la legislatura, ¿no? En connivencia con el partido oficialista de Juntos por el Cambio, sus socios, el bloque de Evolución de Martín Lustó, el bloque de Lilita Carrió, hasta el que se llama, porque tiene el nombre nada más, de Roy Cortiña, Partido Socialista, están haciendo que está transcurriendo en estos días la audiencia pública justamente por el tema de la Costanera Sur, que son los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca, que lo tiene una empresa, IRSA, que es la inmobiliaria de la Reta en la Ciudad de Buenos Aires, donde gobierna y maneja casi el 80% de toda la construcción megatorres en la ciudad. Y allí el 95% de hasta lo que hoy se han manifestado rechazan la construcción de este proyecto que quiere hacer IRSA, que es un negocio impresionante, con torres de 140 metros cuadrados. Pero además hay otro tema para terminar, que es, en la Ciudad de Buenos Aires, fijémonos, el patrimonio de la ciudad lo están destruyendo, viejas casas de antes de los años 40, donde supuestamente tienen que estar preservados. Hay un ente que se encarga de determinar si esos edificios pueden o no ser demolidos. Bueno, de un universo de 141.000 edificios que deberían haberse declarado patrimonio arquitectónico de la ciudad, tan solo el 13%, 18.500 edificios históricos, fueron supuestamente protegidos, esto entre comillas, ¿no? Incluso ese porcentaje insignificante está en un limbo legal sin protección efectiva. Los otros 122.500 esperan su demolición. Y cualquier vecino de cualquier barrio de la Ciudad de Buenos Aires se puede dar cuenta, porque caminando por sus calles, un día se puede encontrar con que, oh, pero la casa de don Pedro, el almacén de doña Josefa, que hacía 50 años que estaba ahí, mirá, lo demolieron. Porque además lo hacen en forma clandestina, y cuando demuelen lo hacen a la noche. Cuando vos te levantás a la mañana, te encontrás con que la mitad del edificio está destruido. O sea que no se puede ya reparar. Bueno, esto es lo que están haciendo. ¿Y para qué? Para que en esos terrenos, donde al lado hay dos casitas de don Pepe y doña Juana, que vivían y también compartían todos los días el barrio, de la noche a la mañana te aparezca un edificio de 10, 15, 20 pisos. Bueno, contra eso es lo que se está luchando, vamos a seguir haciéndolo. Mañana te paso el chivo, en otras voces, otras propuestas. Vamos a hablar con Jonathan Valdivieso seguramente para que nos comente un poco más esto, y también un amparo que por ahora se le ha ganado al gobierno de la ciudad, y él mañana nos va a comentar de qué se trata. Bien, Luis, y yo quería también sumar que en el marco de la Ciudad de Buenos Aires y de esta semana, que comenzó hoy hasta el viernes, se están realizando las 7th jornadas multidisciplinarias y las 50 jornadas científicas del Hospital Pirovano. Hoy se iniciaron, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se hizo presente en las jornadas. Desde que tengo uso de razón, creo que es la primera vez que un ministro se acerca. No olvido, y vuelvo a repetir, que estamos en campaña, con lo cual todo forma parte de un mismo espacio, ¿no? Una misma situación. Bueno, pero son jornadas que han hecho volver a la gente a lo presencial, con el aforo, aunque en algunos casos costó, siendo nosotros inclusive personal de salud, cumplirlo, y una gran audiencia por Zoom, hubo más de 150 personas conectadas, así que realmente todo un éxito. Estas jornadas siguen a lo largo de toda esta semana, así que el lunes que viene quizá podamos encontrar a alguno de nuestros compañeros o compañeras que son parte de esta jornada para que nos cuenten el resultado de estas, ¿no? Así que nada, felicitaciones a todos y a todas, porque realmente cuesta un montón en el marco de lo que uno está trabajando y en la situación en que vivimos, también dedicarse a armar una jornada que tiene con la empatía, con el ponerse al día, con volverse a ver en algunos casos de lo que nos fue pasando a lo largo de toda esta pandemia. Luis, si a Nati le parece, vamos al separador, a lo que ella considere que hay que hacer, porque en unos minutitos ya tenemos conectada a nuestra próxima invitada, ¿te parece? Vamos. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Muy bien, y en el marco del espacio de Forobiología Luis Otero, yo voy a comenzar este espacio leyendo algo que me mandó mi compañera, mi colega, y que tiene que ver con lo que vamos a charlar hoy. Aristóteles, el padre de la ciencia, se preguntaba, ¿cómo puedo enseñar si no es a un amigo? Si no es a un amigo. ¿Cómo puedo entregar mi saber y mi creer si no es sobre la base de un vínculo de confianza mutua? ¿Cómo se moviliza el deseo de ambos sujetos, alumno y maestro, si no es a través de un diálogo de iguales? ¿Cómo transmitir las utopías que nos esperanzan y movilizan a querer cambiar viejos paradigmas? ¿Cómo pregonar la profesión desde la humildad y el servicio, particularmente a los más vulnerados? ¿Cómo transmitir la rebeldía ante la desigualdad y la injusticia? La desconfianza ante la omnipotencia y el supuesto poder del saber. ¿Cómo contagiar la llama sagrada del querer hacer y fundamentalmente del querer ser? En este marco presentamos a la licenciada Viviana del Bianco, licenciada en Fonobiología, colega que está hoy en la, o vive, creo, en la provincia de Córdoba, y le agradecemos enormemente su participación en este espacio fonobiológico, licenciado Luis Otero. ¿Qué tal, Viviana? Buenas noches. Luis Enrique Angio y Cristina Varela, te saludamos. Hola, buenas noches. Hola Luis, hola Buenas Cristina, noches. ¿Cómo Buenas están? Noches. Hola a todos, hola a todas. Bueno, ante todo, gracias, agradecer esta invitación. Me parece tan importante esto de federalizar miradas, sentires, haceres. Y sí, aquí estoy en el centro de la República, mi querida Córdoba, tratando de hablar en primera persona de la fonoaudiología. Es decir, amo este espacio de ponerle el cuerpo a una vivencia, a un modo de ser fono, porque de última de eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, charlando con Cristina, un poco pensando qué podíamos compartir. Con Cristina somos doblemente colegas, porque somos fonoaudiólogas, licenciadas en fonoaudiología, por supuesto, y además somos docentes universitarias, formadoras de futuros profesionales, ¿no? Entonces, acordamos que sería importante tirar algunas líneas acerca de esto de qué es hacer docencia en fonoaudiología. Sí, me pareció un punto muy importante, para mí es un punto muy cercano, porque quienes nos oyen y conocen un poco la historia del programa saben que yo no quería ser fonoaudióloga, yo quería ser docente, pero en mi familia no me dejaron en la época en que uno, o yo por lo menos no me pude revelar. Bueno, nada, historias de cada uno. Pero sí, uno puede seguir docencia, inclusive aunque no esté en una universidad, ¿no? Con los más jóvenes, en los servicios, a través del ejemplo, a través de las situaciones del día a día. ¿Cómo fue tu caso, tu relación con la docencia y la fonoaudiología? Bueno, es como vos decís, hacer docencia es una elección, absolutamente, ¿no? Y yo creo que es una pasión que la llevamos dentro y la vamos a ejecutar, ejercer en cuanto espacio estemos disponibles, ¿no? Bueno, en realidad yo pertenezco a la Universidad Nacional de Córdoba, soy docente desde hace más de 30 años de una cátedra de lenguaje en niños, de problemáticas, obstáculos del lenguaje en niños, ¿no? Pero en realidad antes ejercí este rol desde distintos puestos o distintos roles en las escuelas especiales, ¿no? Y siempre yo creo que tanto en las escuelas especiales, con los chicos y con los jóvenes de las mismas, como con los changos y las changas de la universidad, la clave está en preguntarse, siempre en construir este aprendizaje continuamente, ¿no? Perdón, aquí hubo un cambio de tiempo muy brusco, así que estamos todos medios. Acá también, no te preocupes. De 30 y pico de grados pasamos a 15. Sí, ni más ni menos. Teníamos pileta ayer y hoy, bueno, otra cosa. Y por eso esas preguntas con las que abrías, ¿no? Y tratando de responder esas preguntas de alguna manera, creo que solo apostando a una actitud de humildad, de incerteza, de intercambio, de complementariedad, es que podemos construir conocimiento, ¿no? Uh-huh. Actitudes, procedimientos, valores, criterios éticos, en un ida y vuelta constante. Yo siempre pienso que ser estudiante o ser docente es como dos caras de la misma moneda, ¿no? Hay una misma pasión, hay una elección, hay una opción, una vocación común, y uno es el que da sentido y legitima al otro, y entre ambos circula esa energía tan potente que nos moviliza, nos impulsa, nos lanza, que es el deseo, y que básicamente, en definitiva, es lo que hace fértil cada elección, ¿no? Hace un tiempo encontré una, leyendo, bueno, internet tiene estas cosas que a veces nos sorprenden y que en realidad nosotros tomamos como propios, pero no siempre sabemos si representan al autor que dice que lo dijo. Pero encontré esta frase de Antoine de Saint-Exupéry, que dice lo siguiente: si querés construir, va, no dice si querés, dice si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que primero debes evocar en tus hombres el anhelo de navegar. Y realmente, ante cada cohorte, ante cada año con el que me encuentro, creo que por ahí viene la mano, ¿no? Crear el deseo. Cuando nos pasó esto de la pandemia y de golpe dejamos de poner el cuerpo frente a frente, que es tan potente y tan maravilloso porque el cuerpo habla, hay actitudes corporales, gestos que comunican, hay presencia, hay actitud, hay, bueno, de golpe nos quedamos sin todo esto. Lo primero que uno sintió es que debía crear lazos, ¿no? ¿Y cómo hacerlo no teniendo las miradas disponibles? Porque nosotros, dentro de la Escuela de Fono, en la Universidad Nacional de Córdoba, en los primeros años, tenemos cátedras muy numerosas, 250 alumnos más o menos, ¿no? Y uno entra en esa aula donde está esa multitud sentada y todos te ven y, bueno, se genera ahí una situación de diálogo muy potente. Y uno está permanentemente chequeando las actitudes de los chicos, si algo los distrae, si esto pega, si... Entonces, ¿cómo crear lazos a través de una pantalla donde nos vemos nada más que ojitos, caras, a veces podemos mover las manos, pero qué difícil? Entonces, la primera tarea fue esa, buscar cómo despertar el deseo en esta profesión tan maravillosa y tan potente como es la fonoaudiología, y particularmente en lo que me concierne a mí desde este pedacito de la fonoaudiología que amo, que es el lenguaje en niños, y particularmente desde una mirada compleja como es la del obstáculo, la discapacidad, la dificultad. Mi cátedra se llama Diagnóstico y Terapéutica del Lenguaje en Niños. Entonces, lo primero que hacemos es subvertir el orden. Empezamos a hablar de lo que es el niño, el sujeto maravilloso, esa es la bendición que tenemos en fonoaudiología, el sujeto de todos nuestros desvelos es la persona, es el ser humano, un ser espiritual, biológico, psicológico, social. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de entender, ¿quién es esta personita a la cual nosotros vamos a intentar acompañar en sus dificultades de comunicación y lenguaje, ¿no? Entonces, subvertimos el orden. Luego hablamos del lenguaje, luego metemos que no sabemos si el lenguaje está metido desde el vamos o lo terminamos en lo que es ser niño, y luego recién llegamos a último momento del año en lo que son patologías, dificultades, obstáculos, pero con otra mirada, porque primero hemos enamorado a los changos y a las changas en esta maravilla que es descubrir el desarrollo, la construcción del lenguaje en el niño y aquellos obstáculos que pueden de alguna manera alterarlo, ¿no? Así, Miri, que te pregunto, ¿vos tenés idea de por qué los chicos y las chicas siguen fonoaudiología en la provincia de Córdoba? ¿Qué los impulsa a seguir esta carrera? Mira, lo primero que tengo que decir es que la Universidad de Córdoba, por su ubicación geográfica, es tremendamente federal. Es decir, aquí confluyen estudiantes del norte, del sur, del este, del oeste, ¿no? ¿Por qué? Por proximidad. Por otra parte, bueno, esto que nos da una pluriculturalidad maravillosa, una diversidad inmensa, ¿no? Esa es la riqueza que tiene nuestra Universidad Nacional de Córdoba, entre otras tantas. 408 años nada menos, y 103 de la Reforma. Entonces, eso por un lado. Ahora bien, nosotros teníamos hasta hace poco un plan de estudio diferenciado con respecto al resto de las universidades. Teníamos un título intermedio, que es el título de fonoaudióloga. De hecho, yo soy fonoaudióloga y después de varios años de ejercicio profesional, que era el título de base que todos teníamos, con 3 años de formación, hicimos la licenciatura. Bueno, hubo sucesivos cambios de planes de estudio. En este momento estamos estrenando un plan de estudio nuevo y vamos directamente por el título de grado, ¿no? Porque realmente los tiempos fueron exigiéndonos cada vez una formación más amplia, desde lo conceptual, desde lo práctico, ¿no? Eso es. O sea que eso también es muy atractivo. Ahora bien, hace poco hicimos una encuesta y detectamos que, no te voy a decir la mitad, pero sí un alto porcentaje de los chicos estudia fonoaudiología sin saber en qué se meten. Sin tener claro exactamente, fíjate vos a esta altura del devenir, que nosotros sí. Todavía no tengamos esta presencia clara, ¿no? Entonces entran a ver de qué se trata. Sin embargo, no tenemos deserciones. Evidentemente se enamoran de la profesión porque no hay gran deserción ni en primero ni en segundo año. Ajá. Y al entrar en esta cuestión de que no saber de qué se trata, bueno, evidentemente el cursillo de ingreso, todo este tipo de cosas van tirando líneas como para que la elección sea más clara, ¿no? Ajá. Por otra parte, tenemos un grupo de alumnos con algún discapacitado en la familia, ¿no? Eso los ha movilizado, y también hay otros que sí tienen claro la profesionalización. Antes se buscaba esto de la salida laboral rápida, ahora, bueno, ya es otra cosa, pero en general notamos de que no tenemos gran deserción, y eso es importante. Así sí, que ahí Luis, vamos. Querías preguntarle algo a la licenciada Del Bianco. Sí, ¿qué tal, Viviana? No, solo saber desde el punto de vista de la salud pública cómo tratan la fonoaudiología. ¿Hay hospitales provinciales o municipales dentro de Córdoba que atienden, vamos a decir, con una amplitud o pesa más la actividad privada? Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bien, ese es algo que se está cambiando. Los chicos entraban, chicos y chicas, con la idea del consultorio particular, es decir, claro. Es todo un trabajo y tiene mucho que ver esto de la formación social, ¿no? Yo creo que todavía en eso estamos medio en falta. Yo creo, como decía el doctor Favaloro, que todo profesional universitario le debe, y más de un formado en una universidad pública, le debe a la sociedad mucho. Entonces, todavía nos está faltando un poco que haya más presencia social y comunitaria de la fonoaudiología en estos tiempos. Hay hospitales públicos que tienen muy buena formación y muy buen plantel y donde los alumnos se forman en sus prácticas, y muy recientemente tenemos todo lo que es también emergentología, es decir, hay algunas hay profesionales formados en esto. Por ejemplo, en el hospital de urgencia, que es nuestro hospital de choque, donde van todos los casos que dicen de urgencia, los más graves. Y bueno, en este momento estamos formando en las prácticas estudiantes también en esta área, ¿no? O sea que eso está bastante amplio. Ahora bien, dentro de lo que es lenguaje particularmente, hemos ido migrando desde lo que eran, porque las prácticas son las que definen o deciden en gran parte o le dan el formato a toda la teoría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros hasta algunos años atrás, nuestras prácticas preferenciales, primeras, las hacíamos en escuelas especiales. Con el cambio de las escuelas especiales, que pasaron a ser itinerantes por esto de la inclusividad, lo cual es muy bueno, y también porque fue complicado organizar toda la cuestión de prácticas desde esta perspectiva, esa modalidad se fue restringiendo. Y hubo un cambio de prácticas en institutos, migraron a la práctica privada en institutos de neurorehabilitación. Uh-huh. Eso nos ha traído una mirada distinta, otros paradigmas, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros como docentes, todos como personas, tenemos o estamos siempre parados desde un posicionamiento ético, ideológico, pero que en esta situación de docencia, sin desconocer nuestro propio paradigma, tenemos que abrir las posibilidades a todas las líneas. Seguro, seguro. Ellos elijan, ellos tendrán que elegir. Entonces, la idea es que cuanto más plural sea la posibilidad de prácticas, cuanto más diversas sean las instituciones que prestan este servicio, la formación va a ser mucho más amplia y les va a permitir a los chicos tener un, bueno, lo que se viene de ahora en adelante, las especializaciones, es decir, tener una idea clara de cuál es o hacia dónde quieren ir y desde qué perspectiva van a asumir su profesión. Así es. Estamos hablando con la licenciada Viviana Del Bianco, ella es fonobióloga de la Universidad de Córdoba, o sea, estamos haciendo este espacio de fonobiología Luis Otero mucho más federal, porque en general estábamos hablando solo con colegas de Ciudad de Buenos Aires, ya la otra vez hablamos con amigas de Rosario. Así que, Vivi, se nos está yendo el programa. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por haberme enseñado a hacer la caña, que me la tomé el 1 de agosto, te cuento, Luis, así que la que vos tomaste. Mira, ella es la... Es la docente la que docente. Me enseñó bien, a hacer la caña del 1 de agosto. La conozco, tenemos muchas virtudes. Entre ellas, cultivar el rito a la Pachamama querida. Así que, pisar tierra, digamos. Bueno, no, gracias a vos, Cristi, gracias, Luis, a todo este espacio, porque realmente abrir debates en fonobiología es tan importante, tan necesario, ¿no? Y seguir marcando presencia, que esa es la idea. Esto va a ayudar a las jóvenes generaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vivi. Gracias a ustedes. Buenas noches. Chao, chao. Que anden bien. Chao, chao. Bien, y nosotros estamos ya despidiéndonos también del programa que se nos está yendo. Nos vamos a ir con un tema musical, Desde que te vi, de Manuel Wirtz, junto con Diego Torres. Gracias a Julio Pardo en la M690. Gracias, Natacha, como siempre, aquí en la retaguardia, siempre cuidándonos y con distancia, foros y demás. Gracias, Luis. Nos vemos el próximo lunes, ¿te parece? Perfecto. En este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, chau. Desde que te vi, me cuesta concentrarme en otra cosa. Y aunque es natural, siempre es especial que vuelvan a la panza mariposas. Comienzo a olvidar, se mezclan las palabras y las notas, y en cada lugar te veo llegar y llamo con tu nombre a otra. También tiene para dar sorpresas maravillosas. Oh, no, no. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. Empiezo a desconfiar si estoy perdiendo un poco la cordura de ser inspiración. Ya